Muy bien, hace ya varias semanas tomábamos conocimiento de un reclamo de municipales en Huerta Grande que duró varios días, duró varias semanas la movilización, el paro. Luego se decretó la conciliación obligatoria. También fue renovada en un momento la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Se finaliza con la conciliación obligatoria, se abre lugar a la negociación y luego de más de un mes de discusión salarial en la localidad se logra alcanzar un acuerdo en la semana pasada. Esto ya se estaba firmando entre las partes afectadas. Para conocer en qué ha quedado finalmente el acuerdo salarial acá en el municipio, estamos para conversar con Alberto González, Tito González, secretario general del CITRAM de La Falda y Zona. Estimado Tito, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juancito, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, finalmente... Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Sabemos que fue larga la discusión salarial acá en Huerta, duró varias semanas, pero finalmente la información que nos llega la semana pasada se habría alcanzado el acuerdo. Sí, gracias a Dios llegamos a buen puerto, nos pusimos de acuerdo las dos partes, cedimos nosotros, como también cedió un poco el Ejecutivo, teniendo en cuenta la envergadura de cómo estaba la situación, ¿no? Muy complicada. En función de que nadie culpa si el intendente actuó bien, actuó mal, ni es nada en contra personal con el intendente. Simplemente que hoy tenemos un año bastante complicado. Los sueldos nuestros de los municipales vienen siendo bastante demagógicos en función de lo que tendría que dar. A lo que respetan el gasto del día a día de un trabajador, ¿no? Y más hoy, en los tiempos de hoy, que nos remarcan los precios en la góndola. Entonces, esto es un problema a nivel país, y nuestros sueldos, como te dije recién, que están muy por debajo de lo que indica inclusive el INDEC. Ustedes han leído los números de los municipios, tienen estudiado el tema, ¿creen que en general en las discusiones que se vienen dando es posible alcanzar el valor de la canasta básica para los salarios mínimos con la capacidad económica que tienen los municipios hoy en día? ¿Es posible? Mira, Juan, qué pregunta clave que hiciste, ¿no? Porque, primero y principal, nunca le hemos ganado a la inflación, ¿no? Y también hay un tema a tener en cuenta. A ver, uno también es parte de la sociedad y está bien, pagamos los servicios prescindibles, ¿no? Donde primero pagamos la luz para que no me la corten, pagamos el teléfono para que no me lo corten, pago el cable para que no me lo corten, y obviamente que también está el consumo del día a día de lo que es la parte alimenticia. Entonces el impuesto municipal como que en la última opción, si me sobra lo pago y si no me sobra, bueno, lo pagaré el mes que viene o el otro, y bueno, y si no, veré cómo arreglo con la municipalidad a fin de año. Hay una realidad de eso, que es la última opción de pago es los impuestos municipales, ¿no? Claro. Entonces, esa es la realidad que también viven los municipios, ¿sí? Y entonces, te encontrás con una problemática bastante severa, donde también de este lado el trabajador municipal al servicio lo tiene que brindar, como sea. La basura hay que recogerla, al verde hay que recogerlo, a la calle de tierra hay que arreglarla, al foquito de luz hay que cambiarlo, y así sucesivamente, lo que comprende lo que es una cuestión de tasa de servicio en el municipio. Entonces, estás en una disparidad donde, bueno, la sociedad, como te dije, tiene cosas prescindibles por pagar primero y al último el impuesto. Entonces, la cosa que también se evalúa en una mesa de negociación, y también no dejar de lado lo que es también importante, corresponde al servicio y lo que uno tiene que percibir por tales, por los mismos, ¿no? Entonces, entras en una coyuntura de problemas donde las partes tienen razón las dos. El intendente dice, Mira, mejor menta tanto de lo que pagan de impuestos y tanto de coparticipación, porque hay otro problema, la coparticipación también en los municipios es muy ajustada, entonces ellos dependen también de esa parte. Y bueno, todo lo que se evalúa en una mesa y uno tiene que entender las partes y obviamente defender para lo que uno tiene que representar. Y en este caso, a nosotros, como uno puede entender un montón de cosas de lo que puede exponer el Ejecutivo, pero lo primordial que nosotros defendemos es el bolsillo de los compañeros trabajadores municipales, que como te dije recién, bastante golpeado tenemos los sueldos de los empleados municipales. Imagínate que la canasta alimenticia marca que para no ser pobre vos tenés que ganar cerca de 200.000 pesos. Así es. Nosotros un básico, estamos hablando de un básico de 56.000 pesos que tenía Huerta Grande hasta antes de cerrar un convenio, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuánto se habría ido el básico con este acuerdo? Bueno, más o menos ahora nosotros cerramos una paritaria que no es la menos mala, Juan. Así no es. Digo que es la perfecta, tampoco es la peor, pero teniendo en cuenta que nos pusimos de acuerdo las dos partes, una categoría 1 que está en 56.217, al 114% se va alrededor de 125.000 pesos a diciembre. Recién en diciembre vas a ver esos valores. ¿Se entiende? Ajá. Eso en el caso del básico. Después todo lo otro... De básico. Bien. De básico. Y obviamente que después están otros incrementos que son la puntualidad, la asistencia, el título secundario o universitario si lo tuviese, y un montón de cosas que corresponden al trabajador hoy de Huerta Grande, con la reforma estatutaria que se llevó a cabo también durante este periodo con esta gestión, ¿no? También se está hablando hoy de la posibilidad de efectivizar a una gran parte de becados, de contratados del municipio. Eso, de acuerdo al nuevo estatuto, lo deberá tratar el Consejo Deliberante con participación del sindicato. ¿Cómo sería la aprobación de nuevos efectivos para el municipio? Bueno, Juan, primero te explico lo que hemos acordado en el Ministerio de Trabajo. Bien. Eso lo cerramos y lo firmamos en el Ministerio, donde esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Ese acuerdo va ratificado por el Consejo porque ya está acordado ante el Ministerio. ¿Sí? Como te dije recién, si querés anotar para vos después sí. Repetir lo que te digo, por alguna duda que quede ante la audiencia, ¿sí? Alguna si pregunta. Bien. Nosotros hemos cerrado una paritaria, más o menos el 115% al básico, de la manera siguiente. Donde el Ejecutivo se comprometió un 40% en abril. Bien. ¿Sí? Sí. Un 10% en junio. Un 10% en julio. Un 10% en agosto. 12% en octubre. 16% en noviembre y 16% en diciembre. Como verás, en los meses de mayo y de septiembre no impacta aumento, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir eso? Porque ahí, con el convenio anterior, nosotros teníamos firmado un convenio por el tema de la carrera administrativa, ¿sí? Ajá. Que lo firmamos en tres pagos, entonces tenés un porcentaje que no me acuerdo en este momento, pero no tengo el convenio conmigo, una cuota del coeficiente, que ya, esta es la segunda, porque la primera fue en diciembre del año pasado, más el coeficiente en septiembre, que quedaría al final de una carrera administrativa de un valor del 3,60 del valor de una categoría y otra. ¿Sí? Bien. Bien, y hoy el refrigerio está en un valor de 6.000 pesos, se va a un valor de 15.000 pesos. Bien. Más o menos un 150% de aumento en el refrigerio, de 6.000 a 15.000, sí, más o menos se habla de un 150% de aumento de refrigerio. Bien. ¿Sí? Que globalmente, se estima más o menos una paritaria final en el bolsillo del compañero trabajador de Huerta Grande, que ronda más o menos los del 130%. Esto, bueno, bien. ¿Ustedes finalmente en la negociación, en la discusión, les parecía suficiente, por lo menos dentro de lo posible, era lo que podían aceptar? Estamos en los márgenes, vuelvo a repetirte lo que te dije recién, Juan. No digo que sea la mejor, porque lo mejor es que alcanzáramos los valores de la canasta alimenticia, pero bueno, es lo menos malo, teniendo en cuenta también que al final de esto, que nos pusimos las partes de acuerdo, quedó también una cláusula de revisión en diciembre, por si la inflación supera estos números. Bien, bueno, entonces en diciembre se volvería a discutir en caso... Es muy probable que eso suceda, o sea que en diciembre se volverían a sentar a buscar un futuro arreglo. Si la inflación supera estos números, sí, nos estaríamos sentando en diciembre a revisar y ver las posibilidades de cómo apalear la situación en el momento. ¿Sí? Bien. Juan, bueno, quiero aprovechar también, casualmente la semana pasada también nos pusimos de acuerdo con la falda. Ajá. Bien, ¿cómo fue? La falda también. Bueno, en la falda con un diálogo con el intendente, como lo venimos trayendo, y también cerramos una paritaria de, obviamente, con una novela distinta, ¿no? Donde ya el intendente de la falda en enero ya le había adelantado un 33% de al básico. Entonces acordamos que a partir de abril blanqueaba el último 10%, que es lo que yo te cerraba, el 33%, porque era el 10% acumulativo. Ese primer trimestre se cerraba por el 33%. Pasaba ese último tramo de 10% en blanco, más un aumento al refrigerio de 9.000 pesos, que también iría a los mismos valores que Huerta Grande, a 15.000 pesos. ¿Sí? Y estaría dando un 10% en mayo, un 10% en junio, un 10% en julio, un 10% en agosto, un 10% en septiembre y un 10% en octubre. Y también un 10% en noviembre y 10% en diciembre. ¿Sí? Bien. Y también sería finalmente... Así que todo a fin de año quedaría todo el básico. Y estaríamos cerrando más o menos una paritaria cerca, igual la de Huerta Grande, entre el 125 y 130% global. Bueno, en principio da la impresión de que estaría también, así. Sí. También con una cláusula de revisión, ¿no? Bien. Da la impresión de que sí estaría superando los números de la inflación. Hoy tenemos una inflación del 8-9% mensual. Estamos hablando de aumentos del 10% mensual. Y de un 120% anual. En principio, si no fuera por el atraso que tienen algunos salarios que ya venían atrasados, el porcentaje de aumento parecería que es suficiente, estaría superando por lo menos los números de la inflación. Esperemos esta vez ganarle a la inflación, sí, seguro. Y en función de tu pregunta, Juan, del tema de Huerta Grande. Sí. De pasar gente a planta permanente, todavía el Ejecutivo no nos ha llamado a la mesa laboral para trabajar en función de lo que está establecido por estatuto. Bien. No tengo esa noticia, son rumores que se corren, pero por el momento el Ejecutivo a nosotros no nos ha notificado nada, que debería hacerlo para charlarlo en la mesa laboral, ¿sí? Sí. Y llevar a cabo los concursos como corresponde y lo establece el estatuto por vía de ordenanza, ¿no? Estimado Tito, Muchísimas gracias, como siempre, mandarte un gran abrazo y sabemos que ha sido larga la negociación, la discusión este año. Esperemos también, porque uno ve el ritmo de la inflación y todo eso se descarga en una mayor conflictividad que terminan teniendo que resolver los actores sociales, los sindicatos, los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, lamentablemente esto tampoco es responsabilidad ni de ustedes ni del municipio, un problema económico a nivel nacional. Tal cual como vos lo explicás, lamentablemente es un problema a nivel nacional, más allá que nosotros veníamos con los sueldos muy por debajo, ¿no? Pero bueno, hoy se nos complicó un año muy difícil, después de una pandemia también, donde nos golpeó muchísimo a nivel económico en el mundo, pero bueno, más recaída tuvimos nosotros acá en Argentina. Y bueno, seguiremos trabajando, luchando por el bienestar de los trabajadores municipales, que es lo que nos corresponde, y para esa función nos han elegido los compañeros. Déjame agradecerle a los compañeros de Huerta Grande por esa unidad, por esa garra que le han puesto, defendiendo sus derechos, su bienestar, su dignidad. La verdad que mis respetos a todos los compañeros de Huerta Grande y gracias por acompañar y por creer en esta institución sindical, donde también la institución viene golpeada de hace años y que nos costó muchísimo a los que estamos hoy al frente de esta institución revertir esa situación e imagen de nuestro sindicato, ¿no? Donde hoy los compañeros poco a poco van confiando en la dirigencia y ese es el trabajo que venimos realizando con la comisión directiva, de que el sindicato somos todos, no somos tres o cuatro. El sindicato lo conformamos todos los compañeros trabajadores municipales. Y eso lo valoro muchísimo de la parte de los compañeros trabajadores de Huerta Grande. Como así también de la falda, que fue muy, muy numerosa la asamblea informativa. Y agradecerle al intendente de la falda por la buena predisposición al diálogo y a llevar a un consenso mutuo, ¿no? Estimado Tito, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Y también gracias a vos por estar siempre al pie del cañón, acompañándonos en todas las medidas de fuerza, Juancito. Abrazo grande a vos y a toda tu audiencia. Te mando un abrazo. Hablamos con Tito González, secretario general del CITRAM. Una vez alcanzados los acuerdos salariales, tanto en Huerta Grande como en La Falda, un aumento de casi el 130% al mes de diciembre, que se irá prorrateando 10% mensual hasta esa fecha. En el caso del refrigerio, un aumento que se va al refrigerio a los 15.000 pesos por trabajador municipal y una cláusula de revisión para el mes de diciembre. Como dice Tito González, no es quizás el mejor de los acuerdos, es lo que se pudo alcanzar. Si no fuera por el atraso que tenían ya los salarios acá en Huerta Grande y en la zona, el aumento no sería insuficiente porque estamos hablando de un aumento del 10% mensual. Lamentablemente estaban atrasados los salarios y hoy alcanzar la canasta básica parece una odisea el valor de la canasta básica, pero un aumento del 10% mensual estaría rondando más o menos por encima del aumento mensual que tiene la inflación en la República Argentina. 9 de la mañana, 6 minutos. Este que llega es Juan Manuel Serrat.